cosas sueltas en la plaza. No sé quién las dejó, no sé quién las levanta. Hay bolsas enganchadas en la rama, se encuentran en remolino y en la arena descansan. El perro con su correa, el niño con su mamá, el agua en el bebedero, las bolsas de quién serán. Palomas buscando migas, hormigas caminando, colgando están las hamacas y las bolsas ahí esperando. Hay bolsas sueltas en la plaza, no sé quién las dejó, no sé quién las levanta. Hay bolsas enganchadas en la rama, se encuentran en remolino y en la arena descansan. El perro con su correa, el niño con su mamá, el agua en el bebedero, las bolsas de quién serán. Palomas buscando migas, hormigas caminando, colgando están las hamacas y las bolsas ahí esperando. Bolsa perdida, ¿de quién es? A ver, a ver, tiene una cáscara de mandarina, ¿quién la dejó acá? No, mía no, mía no. Claro, ahora todos se hacen los distraídos, claro. La mandarina era mía, pero la bolsa... Con su correa, la niña con su papá, el agua en el bebedero, las bolsas de quién serán. Palomas buscando migas, hormigas caminando, colgando están las hamacas y las bolsas ahí esperando. Hay bolsas sueltas en la plaza, no sé quién las dejó, que la levanta.